fixa ment i penso. Qui la infantesa et va robar. I miro a dins meu i penso. Com no se't pot estimar. Tants petons queden per fer a la conta dels pendents. Tants dies per estrenar i un passat per oblidar. I dones llum i dones vida i dones al teu món. El teu passat es va esvaint, te'n pots escapar. Miro fixament i penso en el bitllet que vas comprar. Et miro atentament i penso tants camins tens per triar. Aprendre massa aviat, esborrar i tornar a esborrar. Vas aprendre massa aviat a tornar a començar. Però sempre a punt tens un somriure per tothom i dones llum i dones vida i dones al teu món. El teu passat es va esvaint, te'n pots escapar. Però sempre a punt tens un somriure per tothom i dones llum i dones vida i dones al teu món. El teu passat es fa esvaint, te'n pots escapar. Aquesta era la cançó de Canals i Ribot, una de les excel·lents cançons del panorama musical en català del moment. L'escoltàvem a Musicòpolis, al nostre Top 50. Aquesta és la novetat que ens porta ara Cristina Aguilera al costat de la cantant Demi Lovato. Es diu Fall in Line. Little girls, listen closely, 'cause no one told me, but you deserve to know that in this world you are not beholden. You do not owe them your body and your soul. All the youth in the world will not save you from growing older. And all the truth in the girl is too precious to be stolen from her. It's just the way it is. Maybe I got a mind to show my strength, and I got a right to speak my mind, and I'm gonna pay for this. They're gonna burn me at the stake, but I got a fire in my face. I wasn't made to fall in line. No, I wasn't made to fall in line. No. want to, 'cause God forbid you know your own way home. Ask yourself why it matters, who it flatters. You're more than flesh and all the youth in the world will not. Fer remor, no farà, que el mar tampoc no gosa destorbar-la, i el temps s'hi atura si parlem d'amor. Jo sé d'una caleta reserada que ningú més no sap per on s'hi va. Si vols t'hi portaré, noia estimada, i al teu costat el temps s'aturarà. T'ensenyaré els racons d'aquella cala, t'explicaré el secret que hi guardo jo. Sabràs com és de dolça una besada i quanta màgia té una nit d'amor. Si vens amb mi a conèixer aquell paratge, t'estimaré com mai ningú ho ha fet. Damunt la fina sorra de la platja coneixeràs el goig del meu secret. T'ensenyaré els racons d'aquella cala, t'explicaré el secret que hi guardo jo. Sabràs com és de dolça una besada i quanta màgia té una nit d'amor. Jo sé d'una caleta reserada que ningú més no sap el seu camí, on guardo aquell secret, noia estimada, que un dia prop del mar vas descobrir. Jo sé d'una caleta reserada que ningú més no sap el seu camí, on guardo aquell secret, noia estimada, que prop de Palamós vas descobrir. Amb amor. pasado osado está. No lo mereces. El destino cambiará según lo veas ya. Llegó por fin la tempestad. Llegó por fin la tempestad, la tempestad, la tempestad. Ya llegó por fin la tempestad. Pero como llega igual se marcha. Veces subes y otras bajas. Solo hay que saber mantenerse en pie mientras gira este carrusel. Ya llegó por fin la tempestad. Aquesta era una de les cançons de l'actualitat musical, Arnau Tornera amb El meu secret, però també La pegatina amb Eva Amaral, es diu aquesta cançó La tempestat que acabeu d'escoltar. Us presentem el més nou senzill de la cantant madrilenya Beatriz Luengo, acompanyada d'Alejandro Sanz, es diu Ojos de Mandela. Si existes tú jamás me ha contestado. Te llamo y siempre sales ocupado. Buscando paz sobre las armas de un soldado estarás. Si existes nunca vi ni el pan ni el vino, tampoco una señal en mi camino. Todos quieren trabajar y hay tanta angustia de la gente. De peticiones desbordante. Dime Dios, ¿por qué no te contratas un ayudante? Yo sí creo en ti, aunque yo jamás te vi de frente. Como nunca vi el amor, y lo siento muy presente aquí en mi vientre, y es algo fuerte. Te vi en los ojos de Mandela y en la sonrisa de mi madre siempre. Tú a veces tengo dudas Me asusta tu silencio a mis preguntas. Veo el cáncer terminar con tantas vidas inocentes. Dime, Dios, ¿qué dice ser omnipresente si pelear con uñas, dientes no te es suficiente? Yo sí creo en ti, aunque yo jamás te vi de frente. Como nunca vi el amor, y lo siento muy presente aquí en mi vientre. Y es algo fuerte. Te vi en los ojos de Mandela y en la sonrisa de mi madre siempre. Mi madre siempre. Big fat thing overflowing, skin tight dress couldn't hold it, way too thick like it's swollen. Girl, you're too bad and you know it. When you drop down, lose focus. When I think clock, that's a bonus. That cake looking appetizing, backpack full, that's a crisis. Bring that body my way, can't take it off my brain. Feel like you do ballet. Yeah, hold tight when you tiptoe. When you tiptoe, say something when you tiptoe. No breaks when you push that back. Left, right, do it just like that. Hold tight when you tiptoe. Looking like a disco, who that be? In that drop, be my sorry. Who that be? Blowing gas at the Rari. Fresh vanilla smooth like a 100-year wine. And I sneak her from behind, what's your name, what's your sign, huh? Wine for me, darling. You wanna dock in or fly out? Wine for me, baby, darling. Baby, wanna lease, rent, or buy out? Wine for me, darling. And that money keep blowing, swat, shorty, tip tongue. Got your left cheek showing, mama. Tip, huh? Bring that body in my way. Can't take it off my breath. Look like you do ballet. Hold tight when you tiptoe. When you tiptoe, say it's Sunday. Say something when you tiptoe. When you tiptoe, oh, oh, oh. No breaks when you push that back. Left, right, do it just like that. Hold tight when you tiptoe. When you tiptoe, hold tight when you. Wine for me, darling. When you move your spine is alarming. And when you just wine for me, darling. Així escoltàvem aquesta cançó que ens aportava Tiptoe, el títol de la cançó, amb Jason Derulo i French Montana. Seguim endavant, això és Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí, i aquest és un dels grans èxits de Quatre Hiverns. La formació ens porta el Males Herbes. Quatre seguirem el seu xantatge. Les mans a la butxaca i molta calma. Un cos abandonat a casa l'alba. Alerta! Aquesta gent és abominable. Arribarem al fons d'aquesta gran farsa. Nostres pregàries, haurem de fer servir unes altres armes, les velles arts d'hipnosi, màgia blanca, directes contra el seu turment com una bala. Te apoderas de todo mi ser. Esto es un sueño y ya lo sabes. Tu piel está marcada con mi piel. Y a tu deseo yo le tengo fe. Así como tú a mí también. Me piensas y estás en él. Tú vuelas y estás en él. Contigo me siento en un sueño en el que tú estás en el medio. Y que me piensas y estás en él. Contigo me siento en un sueño en el que tú estás en el medio. En el que tú estás en el medio. Contigo yo quiero lograrlo. Todos mis sueños alcanzarlo. Al estar juntos despertarlo. Nuestros labios devorarlo. Happy, nena, bailemos de rapa. Quítate la ropa pa' explorarte con lupa. La juca, no te pitas más nunca. La TV tenga que ver cómo te de peluca. Cuando me besas por la mañana, llega la tarde y sigues con ganas. Que por la noche muerdes la almohada. Vamos de largo hasta la madrugada. Como tú y también. Me piensas y estás en él. Tú vuelas y estás en él. Contigo me siento en un sueño en el que tú estás en el medio. Y que siento en un sueño en el que tú estás en el medio. Y que los pecaditos de la luna. En el que tú estás en el medio. En cada amanecer te apoderas de todo mi ser. Esto es un sueño, ya lo sabes. Tu piel está marcada con mi piel. Y a tu deseo yo le tengo fe. Así como tú a mí también. Me piensas y estás en él. Tú vuelas y estás en él. Contigo me siento en un sueño en el que tú estás en el medio. Y que siento en un sueño en el que tú estás en el medio. Y que en el que tú estás en el medio. Y que contigo yo quiero lograrlo. Todos mis sueños alcanzarlo. Al estar juntos despertarlo. Nuestros labios devorarlo. Ey, si me ves por las redes sociales, follow me o follow us. Skinny Happy Music, Jera Music. También andamos en el medio, pero de tus oídos. Haciendo music, los pecaditos de Nameku, Tropical Mind. Suave. Doncs sí, aquesta era la música que ens portava un personatge destacat en el món de la música i debutant amb aquesta cançó Skinny Happy and Tropical i aquest En el Medio. Seguim amb la música de Justin Timberlake. Això es diu Feel Free. Your friends, my friends, and they ain't